Bueno, vamos a guardar pues un minuto de silencio para que el trabajo esta noche sea fecundo para todos. Bueno, vamos a empezar. Hoy me han pedido que hable de las relaciones de las personas, de la relación de todo el mundo con su padre, con el padre físico, nuestro padre, que está en la tierra. De modo, hemos dicho al principio de estos estudios que lo de arriba es como lo de abajo, de forma que viendo funcionar lo de abajo, sabremos la relación que tenemos con lo que está arriba. Es decir, el Padre físico es una imagen en nuestro mundo del Padre eterno. De manera que a través de él, siendo niños, cuando somos niños, nos vendrán las indicaciones sobre nuestra situación de relación con el Padre eterno. De modo que el Padre, muchas veces, ahora que hay conflicto de generaciones, muchas veces no estamos de acuerdo con lo que nos dice el padre, porque el padre a veces es cruel, a veces es borracho, a veces se comporta de una manera arbitraria completamente, de forma que nosotros decimos, este no es un modelo a seguir, no es un hombre del cual podamos no nosotros sacar no, algún provecho de lo que pueda decirnos y de la manera que pueda orientarnos. Sin embargo, en virtud de la manera que está construida el universo, esto significa, sencillamente, que nuestra relación con el Padre Eterno no es buena. Es decir, que la relación con el Padre Eterno tiene los defectos, o tenemos que pasar a través de los defectos que vemos reflejados en nuestro Padre Físico. Si el Padre Físico es violento, esto significa que hemos hecho violencia nosotros en otra vida a las leyes cósmicas y que nos encontramos ahora en una situación de violencia vis-à-vis de la divinidad. La divinidad es siempre la que tenemos dentro de nosotros, vis-à-vis de nuestro ego, y que solamente a través de la violencia conseguiremos relacionarnos con este ego, conseguiremos comprender el mensaje, ya que vemos que el padre expresa esto, la violencia, es decir, que nos maltrata, de manera que al maltratarnos, ¿no?, pues significa que el único modo de relación que hay con él es este, de la violencia. Si tiene algún defecto, si bebe, si fuma, si, en fin, que tenga los defectos, no que tenga, si se gasta un dinero no fuera de hogar, todo ello significará también que nosotros en nuestra relación hay ese elemento tóxico que no permite no establecer una relación total y completa con el padre. De manera que para encontrar el camino que conduce a la divinidad no tenemos más remedio que amar a este padre físico. Porque si amamos a pesar de todos los defectos lo que pueda tener, entonces quiere decir que hemos superado ya esa debilidad inicial que teníamos al venir al mundo, y entonces podemos contactar con nuestro ego, que es el que realiza funciones de Padre Eterno dentro de nuestro organismo. Por el contrario, si lo combatimos, si nos levantamos contra él, como ahora ha habido un crimen terrible que ha habido aquí en Barcelona, ¿no?, que, en fin, que ha ocurrido hace tiempo ya, pero que ahora es cuando los periódicos han dado la noticia de una familia, de un tal Vila Carbonell, no sé si lo habréis oído, que el hombre, ¿no?, en fin, lo pintan, ¿no?, como un hombre muy violento que maltrataba a la familia, y dado que esa familia, formada por la mujer y por varios hijos, decidió un día matarlo. Entonces se apoderaron de su propia pistola, los hijos realizaron disparos en el aire, en el bosque de ahí lindante, porque era una familia que estaba en muy buena situación económica, para probar que la pistola marchaba, pero finalmente no se atrevieron ninguno de ellos, ¿no?, a matarlo. Pero una niña de 14 años, esa sí se atrevió. De modo que dijo, dígame cómo funciona esta pistola, que tenía un retroceso que la desviaba y tal, ¿no?, y entonces pues yo mataré a mi padre. Entonces la madre lo hizo dormir al marido, cuentan, ¿no?, las crónicas, ¿no?, que se acostó con él al mediodía, ¿no?, para que en el calor del acto sexual se durmiera, y luego cuando lo tuvo dormido, ella se levantó y le dijo a la niña, mira, ahí está tu padre, de modo que dispara a él y le dio un tiro, le pegó un tiro. De forma que es premeditado todo lo que queráis, es decir, todos los elementos, ¿no?, horribles, ¿no?, que hay. Claro, esta gente dicen que el padre no les daba bastante dinero, que siendo un hombre rico, pues hacía pasar el mes con 60.000 pesetas, me parece que eran, ¿no? Y entonces esa mujer, o mujer que tenía, que gastaba mucho dinero, a veces de centenares de miles de pesetas, claro, aquello no le bastaba en absoluto. Hizo negocios, en fin, todo esto es otra historia, ¿no? Pero el caso es que había ese elemento restrictivo que reprochaban al padre. Sin embargo, ahora, claro, como han descubierto que ha sido la familia el que lo ha liquidado, ni van a cobrar el seguro de vida de 25 millones que tenía el padre, ni van a cobrar nada de las propiedades, porque era un constructor inmobiliario tiene muchas propiedades, no por aquí. De forma que, cualesquiera que hayan sido los defectos no de ese hombre, que se hayan reflejado en la familia, es evidente, ¿no?, que ellos han sido más violentos que él y que han perdido todo lo que pretendían ganar. De forma que, con eso quiero decir que los malos tratos o las disidencias no mejoran la cosa, sino al contrario, no la entorpecen cada vez más, de forma que tenemos que ver, de alguna manera, de conciliarnos con el padre. Tenemos que tener en cuenta que las personas que encontramos en la vida están ahí para labrarnos, para labrar en nosotros, para esculpir en nosotros nuestra naturaleza espiritual. De forma que las pruebas que nos vienen a través de ellos, y principalmente, claro, a través de la familia, que somos los que convivimos no diariamente, están destinadas a sacar algo de nosotros. A veces, en fin, lo que nos cuesta, vis-à-vis al padre, es obedecerlo. Obedecerlo, ¿no?, porque sus órdenes o nos parecen arbitrarias, o bien nos dice, cuando en el momento de empezar a trabajar, nos dice: mira, chico, tú lo mejor que puedes hacer es el picapedrero. Y claro, aquel se queda meditando y dice: picapedrero, pues vaya bonito que me lo pinta, ¿no?, el tío ese, ahora hablando con ese lenguaje, ¿no?, que se habla ahora, ¿no? Y claro, a través del padre nos viene la indicación de lo que deberíamos hacer, no en función de nuestra seguridad social y de nuestro éxito en la vida, de aquello que estamos deseando con los deseos, sino realmente de la posición que estamos ocupando en el mundo y de las experiencias que deberíamos recibir. De forma que muchas veces hay muchos autodidactas que no han podido ir a la universidad ni formarse porque precisamente tienen que pasar una vida de trabajo en el mundo físico, de trabajo violento, de trabajo físico, y entonces caen en una familia que no les da estudios y que cuando van a trabajar, claro, se le plantea un problema, dice: sí, bueno, este chico es muy inteligente, nos ha salido inteligentísimo, pero nosotros somos no obreros modestos, de manera que él tiene que ser como nosotros, un obrero. Y entonces los padres, o padre, lo que invita al hijo a ser es como él, ser electricista, o ser bombero, o ser no operario, en fin, a trabajar o a realizar un trabajo duro. Entonces el hijo, naturalmente, se revela contra esta situación y dice: mi padre no me está orientando como yo querría que me orientase. Y entonces él busca su propia vida. Ya hemos hablado aquí algunas veces de cómo las gentes, hay gentes que en otra vida han sido muy inteligentes y que pretenden continuar siguiendo con la línea intelectual y que finalmente a veces tienen que ser liquidados en mitad de una vida porque las experiencias que están recogiendo aquí en este mundo no obedece a lo que había programado el ego. El ego quería que el individuo recogiera, para asimilarlo a él, experiencias violentas me refiero de trabajo material, de trabajo duro. Y en cambio el individuo se ha orientado otra vez hacia la universidad, hacia los estudios, hacia la vida intelectual. Y entonces llega un momento que, claro, se reúne el ego con los ángeles del destino y dice: todo lo que me está enviando, ¿no?, aquí de sus vehículos no me sirve nada de todo esto. Está perdiendo el tiempo porque ya lo tengo. El que ha sido un abogado famoso y vuelve a ser un abogado famoso en otra vida, dice: ese me está enviando experiencias repetidas. Todo esto ya lo tengo asimilado, ¿no? De manera que no necesito, ¿no?, que me digan, ¿no?, cómo un abogado famoso triunfa en sus pleitos y hace ver la razón o a sin razón, ¿no?, a sus clientes, ¿no? Lo que yo necesito son trabajos de otro orden. Y entonces, claro, se reúnen los ángeles del destino, se reúnen arriba, ¿no?, con los señores, ¿no?, que trabajan en los arquetipos de la vida, y a veces ocurre, ¿no?, que deciden cortar los arquetipos para que no siga mandando vida y para que aquel individuo no continúe en una vía, ¿no?, que ya ha repetido, que pueda morir y que pueda volver aquí para realizar experiencias totalmente nuevas. De forma que la indicación que recibimos sobre lo que tenemos que hacer nos viene del padre físico. Y claro, si el padre físico no acierta en lo que nosotros que querríamos, es porque precisamente él sabe esto, no lo sabe de una manera consciente. Conscientemente, naturalmente, no le hablan ni dicen: eso es así. Pero le viene aquella intuición y entonces él lo da y lo traduce. De forma que la obediencia al padre es la mejor manera todavía de tener una vida que esté de acuerdo con las necesidades de nuestro ego, con aquello, ¿no?, que nuestro ego ha programado y con aquello que necesitamos. O sea que hay personas, claro, que no tienen padre, que son huérfanos, ¿no?, que el padre ha muerto, ¿no?, cuando era joven, ¿no? Entonces, claro, es falta esa referencia, no tienen una referencia. Por ello, es necesario que nosotros combatamos para que se puedan adoptar. Es decir, cuando un padre real no existe, hay que darle un padre legal a la criatura para que aquello ocupe el lugar de lo que no es. O sea que la adopción es una de las primeras necesidades que tiene el niño. Y el primer derecho que tendría que reconocerse a todo niño es el disponer de un padre. De una madre, naturalmente, también, ¿no? Sí, dime. Cuando este niño le falta el padre, pero tiene la madre, entonces para adoptarlo... Es una cosa muy... la madre, el primer deber que tiene una madre es de darle un padre al hijo. Ajá. Es decir, que tenga un punto de referencia moral, si no lo tiene, físico. De manera que las que se quedan viudas o las que se divorcian, ahora que hay un divorcio y tal, que no es una cosa recomendable, pero es un hecho que está ahí, ¿no? Entonces, ¿no?, cuando ocurre esto, es necesario, ¿no?, que los niños no puedan disponer de una presencia. Claro, en caso de divorciados ya lo tiene el padre. El caso es que la madre no se enfade con el padre de forma que la convivencia sea completamente rota, que quede completamente rota, sino que aquella convivencia no existe. De forma que la madre tiene en todas las ocasiones que abrir el camino de sus hijos hacia el padre. Tanto si el padre, ya digo, es un borracho, como si es un jugador, como si es no lo que sea, ¿no? Porque aquellos defectos representan, ¿no?, que aquel niño tiene aquella dificultad para llegar, ¿no?, al padre eterno, para ir, es decir, tiene que pasar por caminos difíciles para llegar a esa meta espiritual. Y entonces, naturalmente, será en el trato con esa persona que al final nacerá el amor. Si no, nace el odio y se liquida, como en el caso que hemos visto, ¿no?, terrible, ¿no?, y tal. Por eso hay que instruir a la gente, ¿no?, en ese sentido, para que encuentren esa relación. ¿Y si no ha habido padre físico ninguno, como yo, que tenía 3 años cuando murió mi padre? ¿Qué pasa? Bueno, ahora las cosas que ya han pasado, de manera que la referencia al padre es una dificultad, ¿no?, para el individuo, significa que hay una dificultad para encontrarlo. Ahora, cuando llega a la edad adulta, ese individuo entonces ya va encontrando su camino. Y sobre todo, si después conoce lo que ahora estamos diciendo, pues todavía más, es decir, se puede resucitar en el alma, artificialmente, a este padre, ¿no? Y, naturalmente, es decir, el niño o padre, o la imagen del padre, por otra parte, está repartida en la sociedad. Es decir, el jefe, todo lo que representa una autoridad, el militar, el policía, todo lo que es una autoridad, es un reflejo de este padre. De manera que entonces hay que buscar en las normas, en las leyes espirituales y en las materiales, procurar corregirlas, ¿no? Y que se estén de acuerdo con las espirituales, es decir, que haya un padre interiorizado, ponerlo dentro, ¿no? Y al actuar, pues ver, es decir, consultar con la conciencia, porque allí está nuestro padre muerto, en la conciencia, y decir, a ver, esto cómo lo tengo que hacer, y luego seguir las indicaciones de la conciencia. Es decir, de algún modo esa referencia al padre, ¿no?, evocarla de nuevo, sentirla, evocar su figura, lo que ha sido, su recuerdo, ¿no?, su historia, y entonces, ¿no?, procurar corregir el tiro, ¿no?, en ese sentido. Llamarlo, sea como sea, lo que sea. Llamarlo. A mi hija, los exámenes lo llaman siempre. Y entonces, por ejemplo, tu hijo, sí. Llaman a su padre en los exámenes siempre. Entonces, cuando esta persona llega a los 21 años de edad, ya se encuentra a sí mismo, no hace falta entonces al padre, porque ya... Esto es, a los 21 años ya vive, el cuerpo del pensamiento ya ha bajado, y entonces una referencia al padre. Sin embargo, siempre el padre es una referencia de orden espiritual. De manera que, siendo mayores de edad, si estamos en conflicto con el padre, significa que estamos en conflicto con el Padre Eterno. De manera que el camino para reconciliarnos con este Padre Eterno es reconciliarnos con el Padre y aceptar las cosas tal como son. Ya que no podemos decir al Padre, oye, sé una persona formidable, ¿no?, y tal, ¿no?, de manera que sea amable, en fin, ten todas las virtudes, ¿no?, porque las virtudes se adquieren con mucha lentitud y naturalmente no será posible. Y además, amar a una persona que tiene todas las virtudes es evidente que no tiene ningún mérito. Y entonces, cuando esto ocurre, cuando tenemos un padre que es verdaderamente la bondad personificada y la rectitud personificada, entonces ya no hay problema, ya sabemos que la referencia, ¿no?, con el ser eterno, ya la tenemos completamente despejada, ¿no? Ya no hay ningún problema, ¿no? A veces, claro, el padre es inoperante, es decir, el padre existe, pero está leyendo el periódico. Es el hombre que no interviene jamás, que dice que las cosas se hagan como quiera, ¿eh? Yo me lavo las manos, ¿no?, y en cuanto hay un conflicto o uno que me pregunta algo, el padre desaparece, ¿no?, y se va a otra habitación, ¿no?, y no funciona como padre. Entonces, claro, significará esto también, ¿no?, que nos encontramos, en cierto modo, en lo que llamaba San Juan de la Cruz la noche oscura, ¿eh? La noche oscura, es decir, que nos encontramos en las tinieblas, que aquel padre no funciona, es decir, es aparente, no, pero no se ve, en realidad. Está allí, pero no se ve. Y entonces, a tientas, tendremos que reconocer los contornos del camino. O sea, que si el padre existe, pero no nos guía, somos nosotros mismos que tenemos en la oscuridad que buscar las normas que nos conducen, ¿no?, a la espiritualidad. De modo que la sumisión, aprender a obedecer, es algo que es algo de muy difícil, es el de, actualmente, sobre todo, que todos no quieren ir según su voluntad. Y claro, obedecer a lo superior es la base misma para ligarnos con la espiritualidad. Si no obedecemos los mandatos del Padre Eterno, es decir, del ego, estamos en un mundo, en el mundo de la oscuridad, fuera de las leyes, estamos actuando fuera de las normas. De modo que todo lo que represente una autoridad y que nos exija el cumplimiento de una norma, aunque parezca absurda, tenemos que ser capaces de obedecerlo, porque entonces eso significa que seremos capaces de obedecer al que está arriba. Hay una serie en la televisión, que no sé si lo veis vosotros, que se llama Voz de Arriba y Voz de Abajo, o Arriba y Abajo. Que pasa ayer, precisamente, o adhieron, ¿no? Es una serie, es notable, es remarcable, ¿no?, porque existe esa relación, es decir, es toda la historia de una familia de nobles, ¿eh?, que tiene sus criados, y sus criados viven abajo, y los nobles viven arriba, y constantemente hay referencias simbólicas, ¿no?, al que va arriba, al que está en contacto con los de arriba, y tenemos que ver el respeto profundo que siente o a que lava los platos, que es la que no tiene ningún contacto con los de arriba, porque se limita a lavar los platos y nadie más, nada más. Y entonces siente un respeto enorme por el que está en contacto, con el mayordomo, que os trae los platos, con la doncella, ¿no?, que va a hacer las camas, ¿no?, y está en contacto con los de arriba, de forma, y además tienen un sentido de honor enorme, de manera que los criados juzgan a los señores cuando los señores quieren unirse a alguien que es inferior a su rango. Claro, si esto lo interpretamos en el sentido no simbólico, pues el inferior al rango es lo que es inferior a uno mismo, ¿no?, que es lo que pasa, porque claro, es la historia del descenso de la nobleza hacia la burguesía. Y allí vemos las alianzas, como los hijos de la familia empiezan a unirse con burgueses, porque los burgueses tienen el dinero, los burgueses lo resuelven el problema económico que tienen planteados los nobles, porque los nobles no piensan en la economía, no tienen sentido del dinero, ¿no?, y entonces pues van viviendo hasta que un día dicen, pues ya no podemos llegar hasta allí, ¿no? Entonces la burguesía es la que va allí, ¿no?, para echarles una mano. Y claro, esa burguesía se alía, se casa con el hijo de la casa, ¿no?, tiene un ligue, ¿no?, sentimental y erótico con la hija, ¿no?, y entonces vemos como los de arriba van descendiendo hacia abajo, y vemos ese camino que se ha producido desde la Edad Media, en que cada uno estaba en su nivel y aceptaba el nivel superior como algo superior, que ahora ya no se acepta porque los de arriba han bajado hacia abajo y los de abajo se han confundido, ¿no?, hacia los de arriba. En fin, ayer vimos en el episodio de ayer, ¿no?, cómo la secretaria del padre, que es un noble de la familia, ¿no?, pues se había contraído matrimonio con el hijo. Y claro, ya estaban a un mismo nivel, o sea, que estaban comiendo allí juntos, ¿no?, o sea, que van descendiendo de nivel. De forma que... o involución, o involución, naturalmente. Hay que estar arriba y hay que mantenerse en un nivel espiritualmente hablando. Después, no queramos decir con esto que no tenemos que tratar a las personas humildes, ¿no?, porque humilde no quiere decir que esté abajo, sino que a cada una, ¿no?, tenemos que tratarla de acuerdo con lo que es y no podemos esperar de ellas más de lo que son, ¿no? Y levantarlas a un nivel que nos pertenece tampoco. A un nivel, ellas mismas tienen que elevarse, es decir, tienen que buscar el camino de ir hacia arriba, de estar en contacto con los señores, porque entonces se ennoblecen. Entonces adquieren ese matiz de nobleza y entonces allí vemos, ¿no?, que el mayordomo de la casa pues es un noble, es un hombre que tiene las mismas reacciones, ¿no?, que el señor y que a veces intenta darle lecciones, ¿no? Que luego le dicen, no, basta, vete, ¿no?, ya dao, ¿no? Pero que luego le dicen, no tendríamos que hacer esto. Es decir, lo hago ya en términos como si él fuera realmente el que está arriba, ¿no? Porque este ha subido ya tanto en la escala esta que se ha situado ya a ese nivel. Y entonces ya, y abajo, es lo que dicta las normas y lo que les dice, esto no, tiene que ser así, esto no puede ser de esta manera. Bajar y tal, ¿no?, de modo que él les enseñe moral. Porque ha tenido contacto con los de arriba y naturalmente ha mamado, vamos, ese ambiente, ¿no?, y se ha impregnado de esa realidad. De forma que entonces tenemos que aprender a obedecer. Todo lo que está por encima de nosotros, en el mundo convencional en que nos movemos, porque es una imagen, aunque sea deprimente, que sea una imagen no tal, es una imagen que corresponde a esta realidad, ¿no?, que hay arriba. Y entonces, si somos capaces de obedecer a esto, seremos mucho más capaces de obedecer a las inducciones del Padre Eterno del Universo. Luego, el simbolismo de la madre es un simbolismo material, es decir, la madre representa la tierra de la cual sacamos todos los frutos y sacamos todo, de modo que en esa el cristianismo ha derivado, el catolicismo, vamos, sobre todo, ha derivado finalmente hacia la adoración a vírgenes, a divinidades femeninas. Y claro, las divinidades femeninas son aquellas a las cuales se les puede pedir todo, porque son aquellas que realmente dan. De modo que cuando aparece en nuestra vida una madre cruel que nos maltrata, que nos humilla, así como en el sentido del padre quiere decir que la relación con la divinidad es mala, con la madre resulta que la relación con la tierra es mala. De manera que significa que estamos ante una vida difícil, una vida que para obtener cualquier provecho material tendremos que pasar por todas esas dificultades que simboliza esta madre que maltrata, que humilla, que nos encadena a una silla, como a veces aparece en los periódicos, que dice que una madre ha encadenado a sus hijos al pie de la cama o una silla para que no pudieran salir, ¿no? Es decir, una mujer de mal carácter. Entonces significa, ¿no?, que nuestra relación con la tierra no es buena y que todo lo que obtendremos de esa tierra será con dificultad. Por el contrario, una madre abnegada, presta a servirnos y a socorrernos, indicará que obtendremos del mundo las cosas con facilidad. Cuando la madre no existe, entonces peor todavía, ¿no?, porque eso significa que habrán dificultades materiales. O sea, que la muerte de una madre cuando un niño es joven pues significa siempre dificultades materiales por parte de un niño aquel, ¿no?, que la ausencia de madre significará la ausencia de sostén material y que estaremos como en la cuerda floja, es decir, que no tendremos unas raíces, ¿no?, con que atarnos a la tierra. En un horóscopo vemos reflejado el padre a través de la casa 10 de nuestro tema y la madre a través de la casa 4. De forma que si estudiamos la casa 10 y el regente de esta casa 10, y la 4 y el regente de la casa 4, y tal como en fin hemos dicho, tal vez en fin vosotros todavía no lo tenéis, los anexos a la lección 2 del tercer curso, ¿no?, que hay las casas derivadas. Es decir, si establecemos el horóscopo del padre y de la madre a base de considerar que la casa 10 es la casa 1 y todas las demás casas que son en referencia a la 10, hay la 2 de la 10, la 3 de la 10, la 4 de la 10, etc. Entonces veremos todo el cuadro de relación del padre y de la madre, por la casa 4. Es decir, veremos los hermanos, del padre, o sea, nuestros tíos, veremos sus amigos, veremos sus relaciones, a través de la casa 7, de la 10, allí veremos exactamente cuándo las cosas vuelvan a ir bien y cuándo las cosas vuelvan a ir mal a nuestro padre. Y entonces lo conoceremos mejor. Durante la infancia, el sol y la luna indicarán también las vicisitudes no del padre y de la madre. Es decir, el sol representará al padre y la luna representará a la madre en un horóscopo cualquiera. De modo que allí estará reflejada, y claro, como el sol y la luna también simbolizan finalmente el marido y la mujer, eso quiere decir que es un patrón de referencia, o sea que para una mujer la posición del sol no solamente significará el padre cuando es niña, sino que significará el marido y la psicología del marido cuando ya es mayor. Y para un hombre, la posición de la luna significará la madre y después la esposa. De modo que encontraremos la referencia de la esposa para un marido, para un hombre, en la posición de la luna. Si la luna está forma malos aspectos y está degradada, quiere decir que la esposa no pues recibirá aquellos malos aspectos y será la expresión de aquello. Y el sol, si está pervertido, no en un tema de una mujer, pues significará también que encontrará un marido que lo será. Pero si están en buena situación, no uno y otro, no, pues resultará que no, que aquello será que los patronos, en fin, son patronos interesantes. De modo que antes de pasar a otra cosa, pues si queréis no hablar de algún tema referente al padre o a la madre, pues vamos a ver. Los abuelos, los padres de los padres, ¿dónde se reflejan? Bueno, los padres de los padres en un horóscopo, claro, encontramos en la casa cuarta de la madre, que es su madre, y la casa 10 de la madre es su padre. Pero, o sea, el caso, por ejemplo, de abuelo de la persona, se puede ver ya. Bueno, te lo estoy diciendo, ¿no? Pero sí, pero entonces tiene que ver la carta de la madre. No, la carta de uno. En la carta de uno hay una casa 4 y una casa 10. Sí. La casa 4 es la de la madre. Si consideramos que la casa 4 es la 1 de la madre, entonces encontraremos que la 10, que corresponderá naturalmente a la casa 7, ¿no? A ver, espera, 4, 10, no, a casa 1, corresponderá a casa 1 del tema de uno mismo. O sea, que tenemos que hacer un tema, el tema de la madre, en nuestro propio tema, tenemos que levantarlo a base de poner en la casa 4 o a 1, y todas las demás con referencia a esta. Es decir, o a casa 5 será la 2, o a casa 6 será la 3, o a casa 7 será la 4, o a 4, entonces eso nos indicará o a madre, ¿comprendes? O a la abuela materna. Donde salga la 4 en esta carta tal será la abuela materna. Será la abuela materna porque es la madre de la madre. Y en el horóscopo del padre será la 10. O sea que tomaremos la casa 10 y consideraremos que es la 1. Y entonces la 11 será la 2, la 12 será la 3 y el ascendente será la 4. De modo que en la 4 encontraremos allí la madre del padre, o sea, la abuela paterna. Y en la casa 10 encontraremos al padre del padre, que será el abuelo paterno, y en la casa 10 de la madre encontraremos al padre de la madre, que será el abuelo materno. Y entonces allí tenemos los abuelos que aparecen, ¿no?, con el regente de esas casas, ¿no?, de modo que eso repasa, porque tú sí la tienes, la versión de o anexo, a la versión 2, uno de los anexos, porque tenemos dos, y allí hay las casas derivadas, y allí podrás ver exactamente la situación. Esto del padre espiritual, esto sí me ha dejado parada. No, porque mi hija mayor lo ha pasado muy mal. Desde que no tenía los 4 años, con 5 años, ya unas depresiones horrorosas, que se quería ir con su padre, se quería morir, quería irse con su padre. Ahora ya parece que ha cambiado, lleva un año ya que la cosa va a ir, pero me lo ha hecho pasar. Es evidente que esta referencia... Las otras no lo han echado tanto en falta, pero la mayor, y ahora yo sé que ella pide a su padre, o sea. Es evidente que esas conexiones existen en el interior de cada ser, ¿no? El niño está viviendo... Ahora, esto de casarse la madre otra vez es muy complicado, ¿no?, por darle un padre a estas niñas, ¿no? Esto es muy complicado. Bueno, yo lo decía por las viudas, sobre todo, ¿no? Cuando se les muere un marido, ¿no?, que habría que dar un padre, ¿no? Bueno, ellas cuando ha llegado algún hombre a casa, o su tío, o su primo, que sea, le dan la paliza. Como no hay hombre en casa, todos a su vez encima de él le dan la paliza y lo termináis agotado. Así que debe ser esto, que como esto les falta, Pero yo, pues en mi casa, con mi madre hizo una foto muy grande de mi padre y siempre nos hablaban toda la familia de él muy bien y así. Y me acuerdo que era muy pequeña y pensaba, otras amigas que tenían padrastro, digamos, yo pensaba, si mi madre se vuelve a casar, yo no la querré. No quería yo que mi madre se volviera a casar. No quería un padrastro. Quería el recuerdo que me habían enseñado a tener de mi padre, el buen recuerdo de mi padre. Y no quería nada más. Eso es evidente, que el padre es el padre cuando hay un padre material, y evocarlo es una de las maneras de resucitarlo. Es decir, si se vive con el padre como si estuviera allí, aunque no esté, y eso se prolongue no durante toda la vida, es evidente que ya está ejerciendo sus funciones. Porque entonces hay el simbolismo del padre, ¿no? Que es la referencia, ¿no? Decir, a esto no le gustaría a mi padre, ¿no? Esto querría. Entonces uno mismo descubre en su interior a ese padre, ya que, en fin, lo llevamos todos en el interior, y eso lo ha descubierto la ciencia a través de Freud, el inventor del psicoanálisis, vio, en fin, dijo, la dinámica del psicoanálisis es que el individuo se levanta contra su padre para destruirlo, cuando el padre es exterior, ¿no? De manera que hay una tendencia, dice él, innata del individuo a casarse con la madre y a matar al padre. Eso es la dinámica tal como explicaba él, ¿no? Simbólicamente, es evidente que eso existe muchas veces. Es decir, la violencia contra el individuo que representa la autoridad. Y la rebelión contra esa autoridad hace que sea una rebelión contra el que lo representa, que es el padre. Y el deseo de casarse con la madre, que es el complejo de Edipo, que lo encontraréis en la mitología griega, pues es evidente que existe también, porque la madre, tal como hemos dicho, es la representante de todos los placeres que puede dar la tierra. Y entonces es evidente que un individuo, en la etapa actual en que nos encontramos, estamos más cerca de la madre, o sea, de la tierra que nos da todos los frutos, que no de un padre, que es lo que nos pone las dificultades y lo que nos hace actuar con rectitud. Pero después dice, bueno, simbólicamente, el niño mata al padre y se casa con la madre, simbólicamente también. Pero después se encuentra al padre interiorizado dentro del individuo. Y todo aquello que el padre le obligaba a hacer en contra de su voluntad, entonces es él el que se obliga a hacer aquello, aceptando o no de una manera no normal. O sea que el autoritarismo del padre se lo encuentra dentro de él mismo, y él mismo es el autoritario vis-a-vis de él mismo. Y el represor, el que se ejerce la represión, y el que se castiga cuando actúa mal. Y así vemos en la vida que todos esos accidentes que hay, a veces estúpidos y tal, es siempre un deseo de autocastigo. O esos delanteros centros que, encontrándose delante de la portería, en lugar de tirar la pelota dentro, lo pone el portero batido, o atiran a las nubes. Es también, ¿no?, un deseo de autocastigo, porque el público naturalmente se lanza contra ellos. O sea que hay mil formas sutiles de castigarnos, de autocastigarnos, precisamente por la acción de ese padre interiorizado dentro de nosotros, y que actúa dentro, y que cuando hemos obrado mal nos dice, bueno, pues ahora tendrás tu castigo tú. Y entonces nos hace fracasar este mismo padre interno en algo, ¿no?, que desearíamos por encima de todo hacer. Es nuestra vergüenza. Eso es. ¿Y cuando se ha nacido, por ejemplo, de una madre enferma? Bueno, de una madre enferma. Y ha tenido que cuidarla constantemente. Yo lo hice con muchísimo gusto, pero madre, sí, era buena madre, pero no podía ser madre. Bueno, entonces hay una relación de orden material. O sea que en la vida hay una mala relación, una mala conexión con el mundo material y con las cosas que nos vienen de ese mundo. De manera que hay una mala relación, en fin, ¿no? Esos que han ido, ¿no?, a tomar el aceite tóxico en lugar de comprar las buenas botellas, ellos dicen es porque era más barato, lo comprábamos y tal, por la razón que sea, porque lo pasaban a domicilio y no teníamos que ir a la tienda. Pero claro, es una mala conexión con el mundo material. Y el que va a unas setas que resulta que son venenosas, y que parece que no, y tal, y se las come. De modo que, claro, es una mala relación con el mundo material. Bueno, porque yo creo que mi madre, para descanse, en su vida debía tener, pagar 4 o 5 karmas a la vez. Claro. Porque de mi enfermedad las tuvo todas, pero grandes, todas. Entonces, al cuidarla y cuidarla con amor, ha ido olvidando estas cosas. Después he encontrado con una vida más placentera y ha recogido una recompensa, claro. Yo nosotros ya nacimos, no sé por qué nacimos, de casualidad. Y siempre, yo me acuerdo siempre de mi madre en cama, siempre enferma, ataques de corazón. Bueno, ha tenido todo. Había tenido una meningitis, bueno, antes es evidente, de nacer, ¿no? Nosotras. Antes de nacer nosotras tuvo una meningitis. Sí, sí. Eso es evidente, en fin, vos. O las personas implicadas en nuestra relación, el padre o la madre, ellos tienen su vida. Estuvo 35 años, menos 6 días de enferma constantemente. Menos 6 días, sí. Mi padre lo decía, yo murió ya antes de... ¿no? Pues aguantó un hijo que se le murió fuera y lo aguantó. Y aguantaba, pero ella lo aguantaba todo, y con una buena cara estupenda. Y le decían, pues María, pues haces buena cara, es que de la cara no me quedo, pues yo me encuentro bien. Y cuando murió, quedó tan preciosa, que yo creo que quedó descansada la pobre, que el mismo forense cuando entró, dice, qué pena, qué señora tan guapa. A los 66 años. Sí. Pero claro, nosotros hemos pasado la vida pues siempre pendientes de la madre. Hasta los 28 años, yo tenía 28 años cuando ella murió. Siempre pendientes de la madre. Y yo digo, ábreme usted de la enfermedad que quiera, que se les pongo perfectamente, porque las sé todas. Pues esto también es... Eso es que estaba pagando karma, es evidente, y que pagaba todo de golpe, ¿no? Y que en la próxima pero vida pagó, se encontrará, ¿no? Pero los pagó, pero que había 25 que pagó a la vez, ¿eh? Y pagaron los que estaban al lado de ella también, porque todos los que rodean, pues a mis hijas hubo una época en que pensaban, si tú te vuelves a casar, tiene que ser a gusto nuestro, ¿no? Le pondremos todas las faltas que sean, o sea, con tal de que no, todo lo rechazan totalmente. Ellos piensan... No, es natural lo que se rechace, de forma que... Hay que darles un padre cuando no hay padre y cuando es imposible. Cuando fueron más pequeñas hubiera sido más fácil. Pero, por ejemplo, ahora están en una edad en que ponen peros a todo. Pero de chiquitita, claro, una quedó con 5 meses, la otra con 1 año y medio y la otra con 3 años. Hubiera sido en una edad que hubieran cogido cariño al primero que le ha llegado. Pero claro, en aquella época tampoco pensabas tú en... tenías tu problema encima y como para pensar en otra cosa. Pero el caso, en fin, es no ir contra el padre. De modo que las relaciones ahora cuando se rompen, claro, hay una tendencia natural a echar las culpas a otro y a cargar a los hijos diciendo tu padre era esto, era aquello, era aquello, porque entonces es cuando se introduce un personaje que no es de carne y hueso, pero que moralmente lo es, y se da a aquel personaje, ¿no?, a aquellas personas, a aquellos hijos, ¿no?, que en realidad pues deberían no orientarles hacia el perdón de todo eso, la superación. Es decir, amar en la dificultad. Amar a la persona, porque ya digo, es muy fácil amar a las personas cuando tienen todas las cualidades. Pero lo difícil y lo que tenemos que procurar es amarlas, no cuando no tienen ninguna. No, sí, esto es lo difícil. Porque con esto, con el amor este, las cambiaremos. Cambiaremos a ellos, ¿no?, que actuarán de una manera distinta, y entonces habremos despejado el universo de algo de sucio y desagradable, ¿no?, que existía, ¿no?, en la tierra. ¿Queréis decir algo más? Algunas veces también algunas personas venimos al mundo a amar para esto que acabas de decir, porque es necesario limpiar de la faz de la tierra tanta polución, por ejemplo, ¿no?, ya sea del espíritu, de todos los malos pensamientos, esto es que venimos a amar intensamente, ¿verdad? Sí, sí. Porque es más, no se puede sentir odio. Se ama y se sigue amando. Es que para eso hemos venido entonces. Naturalmente, y es magnífico los que puedan venir por eso, que son muy pocos, ¿no? Porque el amor siempre se da, ¿no?, a cambio del amor, ¿no? Y exacto, se va buscando, sí, ¿no? Pues sí, el amor se confunde con el placer, ¿no? Porque en las esferas bajas, donde es Venus el que da el rostro del amor, ¿no?, pues aquella se convierte en placer. Placer de las cosas, como hemos dicho en esos días últimos, a la guarda de Venus y a la guarda del signo de Libra, ¿no?, que Venus rige. Bueno, quería hablaros también de un trabajo, en fin, ya casi todos estudiáis astrología, ¿no?, estáis en el segundo curso, ¿no? Más o menos, ¿no? De manera que tendríamos que empezar a hacer ciertas prácticas de astrología, y ahora se han dado una serie de conjunciones en el signo de Libra. Esas conjunciones no tendríais que hacer el tema y empezar a estudiarlo en función de los tránsitos que irán produciéndose a través del tiempo. Es decir, se ha dado la conjunción del Sol con Júpiter, con Saturno y con Plutón. Esto es un ciclo anual, de manera que el Sol, a medida que vaya formando aspectos sobre este punto en que se ha producido la conjunción, pues se irá despertando la grana, la semilla de aquello, ¿no?, que se ha plantado en ese momento, ¿no? Entonces, claro, sería interesante ver cuándo el Sol pasará en semisextivo con este punto de Libra, en semicuadratura, en sextivo, en cuadratura, etcétera, cómo se irá desarrollando, y luego los de retorno, lo que se va produciendo en el mundo. Tenemos que el día 6 de octubre pasado había exactamente la conjunción del Sol con Saturno, y la Luna estaba transmitiendo ese aspecto desde Capricornio, formando una cuadratura con este punto. Fue entonces cuando tuvo lugar el asesinato de Sadat. De manera que Egipto, además, tradicionalmente, es un país que está regido por Libra, por lo menos así lo ponen, ¿no? Esto es, aquí tenemos, ¿no?, en este mes de octubre que se produjo, el Saturno se encontraba a 12 grados, ¿eh?, y el Sol el día 5 se encontraba a 12 grados 9, o sea que entre el día 5 y el 6 ya fue cuando pasó la conjunción exacta, a 12 grados 45, o sea que es un grado saturniano. Los que estudiamos ya la cuestión es, pasó la conjunción exacta, a 12 grados 45, o sea que es un grado saturniano. Los que estudiamos ya la cuestión esta, ¿no?, en función de los grados, sabéis que el primero corresponde a Keter, el segundo corresponde a Osma, o sea, Urano, el tercero a Saturno, el cuarto a Júpiter, etcétera, etcétera, hasta llegar a 10, que eso es todo el árbol de la cábala, y entonces se repite en el segundo decanato y en el tercer decanato. O sea que esto ocurría en el segundo decanato de Libra, a 12 grados 45, o sea, exactamente en un grado saturniano. Además, el segundo decanato también tiene algo que ver con Saturno, pues es Acuario, ¿no? O sea, más que más. Bueno, el segundo decanato es lo que corresponde con Acuario, y además Saturno es el que rige los signos de aire. Es vida, es decir, el tercero, primero rige los signos de fuego, Keter, los signos de agua están regidos por Osma, y los signos de agua están regidos en general por Saturno. Y Saturno, en la astrología tradicional, está exaltado en el signo de Libra. O sea que, en fin, es muy suyo. O sea que hay una restricción que va a jugar en el universo muy fuerte en ese sentido. En fin, si todo esto le añadimos el signo de Libra, que es el signo, como hemos dicho, de las uniones naturales, de los complementos, de aquello que puede integrarse dentro de la personalidad de uno mismo, pero no esas uniones como la que hicieron los Estados Unidos con Egipto, que no podían por ningún lado, en fin, que el interés de Egipto era preservar Israel, ¿no?, y el interés de los Estados Unidos y el interés de Egipto, pues, en fin, no se veía muy bien si era obtener armas, obtener ayuda militar o ayuda no monetaria, ¿no?, total, ¿no?, que no estaba de acuerdo con el alma del país, que bien lo vimos, ¿no?, en el entierro, ¿no?, de este hombre, que el pueblo naturalmente no acudió, no se manifestó, como en el entierro de Nasser. O sea que había un divorcio entre la política de Sadat y el alma popular de Egipto. Unas amigas mías estaban en Egipto estos días, sí. Así que casi no se enteraron, pero sí, estuvieron cerrados los aeropuertos unas horas, pero la mayoría del público casi... Esto es, no os concernía, no, la cosa no, que no os concernía. No, no. Porque nosotros decimos, ay María, que está allí en Egipto, ¿cómo debe de estar? Y decimos, no. Unas horas que sí, a ver qué, pero es que después es normal. De todos los árabes que en realidad forman el mismo... De modo claro que se ha producido esto. Entonces tenemos que el tema este, la conjunción del Sol con Saturno, con Júpiter y con Plutón, que se ha dado ya, vamos, ya ha pasado en el signo de Libra, esto durará un año, se irá desarrollando en el espacio de un año. Pero hay conjunciones mucho más importantes, como son la de Júpiter y Saturno, por ejemplo, que tiene una duración de, me parece que son 18 años, ya que el ciclo de Júpiter es de 12 años, y claro, en 12 años, pues Saturno ya habrá progresado mucho más allá del punto en que se encuentra, y cuando se encuentren de nuevo, pues habrán pasado 18 años. Y luego la conjunción de Júpiter con Plutón, y más tarde la conjunción de Saturno con Plutón. Júpiter con Plutón, pues tardará algo menos de 18 años, tardará 15 tal vez, o 14 años, hay que verlo no de una manera exacta. Y la de Saturno y Plutón ya es mucho, es una conjunción histórica que irá ya mucho más allá. Entonces yo querría que estudiarais todos un poco el tema este, es decir, de ver el grado en que se producen estas conjunciones. Esto lo encontraréis en las efemérides, que supongo que todos ya tenéis, y los que no tenéis, tendríais que comprar las efemérides Rafaels, o las de este año ya se terminan, no vale la pena, y aquí tenemos una colección donde hay las posiciones, la colección de las efemérides Rosa Cruz. O sea que aquí podéis consultarlo cualquier día. Sí, debe estar, ¿no? Que es bajo, desde 1900, ¿no? No, empezó. La primera década creo que está. Sí, son 59. 59, nada, portaré, faltan. Ah, pensaba que había portado. No, portaré 5 libros. La Biblia ya portaré un... Bueno, entonces no. Entonces hay que, en fin, procurarse, y ahora ya digo, es un poco tarde, pero pues, se puede copiar porque hay muchas personas que tienen el libro este, y podéis, y por otra parte, podría ser un trabajo colectivo. Se podría hacer una fotocopia, que lo tiene, para sacar esta página nada más, ya tiene para estudiar, ¿no? Esto es, bueno, yo ya me encargaré a ver si saco las fotocopias, ¿no? Y entonces, no, pues, lo tienen como base. Desde octubre, noviembre y diciembre, ya está. Se da de modo que hay que estudiar el grado en que se produce la conjunción. ¿Qué grado es? ¿Es un grado de Saturno, un grado de Júpiter, un grado de Tau? Porque naturalmente el carácter será muy distinto si es en los restrictivos, los grados de Júpiter, de Saturno, de Marte o de Mercurio, o si es en los amplificadores, o sea, los grados de Júpiter, de Urano y de Venus. De modo que en función de esto, el grado, y luego ir viendo en el despliegue, en el transcurso del tiempo, cómo se van formando aspectos por parte de los planetas transmisores, que son Mercurio y Venus, y después naturalmente la Luna, que es el mensual. Cómo se van formando esos aspectos y cómo en el mundo, cómo el mundo va reaccionando, ¿no?, ante estas situaciones y estas cosas. Ya sería prever que más o menos durante el año, ¿qué puede suceder? Esto es. Porque así pues iremos viendo, filosóficamente, iremos viendo lo que puede dar de sí. El encuentro de planetas, es decir, el momento de la conjunción es una grana, una semilla que se está formando, una semilla en la que hay ingredientes del grado en que tiene lugar, del signo en que tiene lugar aquello, y de la naturaleza de los planetas que se encuentran reunidos en una conjunción, además del signo, ya lo hemos dicho. O sea, todos esos elementos forman una realidad. Entonces, lo primero, claro, que tenéis no que ver, es cuál es esta realidad. Entonces lo tendremos estudiando la naturaleza de esos planetas. Si son Saturno y Júpiter, que se encuentran ahora allí mismo y que han formado recientemente la conjunción, pues entonces, claro, tenemos que estudiar la naturaleza de Júpiter y la naturaleza de Saturno. Cómo esas dos naturalezas juntas, qué realidad pueden dar de sí. Y luego añadirles los ingredientes, los signos de Libra y del grado en que se encuentran. Entonces ahí tenemos un perfil, un rostro, diciendo esto puede dar de sí esto. Y luego ir viendo, a medida en lo que van formándose aspectos sobre este punto, ir viendo a través de las nuevas lunas, ¿no?, porque eso ya lo hemos hablado algunas veces, que es a partir de una nueva luna que hay que considerar los aspectos que se forman a partir de entonces. O sea, lo importante es hacer bien un esquema de lo que hay en la conjunción. Después ya lo demás es mucho más fácil ver cuando pasa... Esto es, ¿no? Cuando pasa, claro, en el semisextil sabemos, ¿no?, que es un aspecto mental, es decir, mental, que corresponde al mundo de las emanaciones. De forma que entonces no habrá algo que se producirá que no adquirirá todavía una forma precisa, pero que inducirá ya a aquello a formarse. Es decir, que estará en el camino de la formación de algo que todavía no está formado. Una inducción. Es decir, las palabras, tenemos que ver el valor de las palabras. Ahora vemos que Reagan, por ejemplo, ha dicho, ¿no?, que puede ser que haya una guerra atómica sin necesidad de que su país intervenga, que sea aquí en Europa que la tengamos, que nosotros nos peleemos con los rusos y ellos facilitarán el material, ¿eh? Y claro, y si con material atómico no son necesarios hombres, entonces ya únicamente con los técnicos aquí, no, que enchupen y desenchupen, y allí que se muera la gente aquí y ellos se lavan las manos. Eso ha producido una reacción enorme. Claro. Todavía no se ha formado. No se ha formado una realidad con esto. De modo que ha dicho, son unas palabras y ha habido unas reacciones. Las reacciones que no han llevado ni a romper la Alianza Atlántica o a OTAN, ni los rusos tampoco han tomado medidas, han sido solamente palabras. Ahora, eso conduce, claro, a una situación, esas palabras. Y entonces, claro, es ese proceso el que es bonito estudiar, ¿no?, a través del despliegue del horóscopo. Y claro, eso en el mundo, yo digo en el mundo estudiarlo, pero claro, en la propia vida del individuo todavía más. Entonces tenemos que añadir a todos esos elementos que hemos señalado la casa en que se encuentra situado Libra en nuestro tema particular. Porque entonces ese será el canal de exteriorización nuestro hacia la sociedad. Es decir, nosotros también exteriorizaremos algo. También habrá por nuestra parte palabras que primero no darán ningún resultado concreto, pero que conducirán a algo en virtud de aquello, porque ya no podemos volvernos atrás cuando hemos dicho ciertas cosas. O sí podemos a veces, ¿no? De modo que es ver este juego. Luego, cuando pasa la semicuadratura, que es el aspecto saturniano, pues también, en fin, las palabras primero favorecen de una manera armoniosa aquello que se ha plantado con la conjunción, y la semicuadratura lo perjudica, es la primera violencia que se ejerce, pero una violencia también que está en el mundo de las emanaciones, que está emanando. Luego será con el sextil que intervendrán ya los deseos. En el sextil habrán los deseos y en la cuadratura, los buenos deseos y los malos deseos, la corrección de aquello, ¿no?, de una forma violenta, ¿no? Entonces, ver todo ese despliegue, ¿no?, cómo se realiza en nuestra propia vida y en la vida de la sociedad. Que tenemos los periódicos que hay que consultar, que hay que leer, que hay que ver, o enterarse de lo que ocurre. Las 8:30. Bueno, después podemos abordar el tema que proponías tú de las acciones, es decir, de si tenemos derecho a corregir los errores que vemos en los demás, los errores de la sociedad vis-à-vis de nosotros mismos, o los errores simplemente. Claro, esto, del mismo modo que nosotros tenemos que corregir en nuestro interior los errores que se manifiestan en nosotros, esta misma tendencia, cuando se llena, es decir, todo cualquier cosa, cualquier fuerza que se analice, es una fuerza que tiene esos cuatro tiempos: la de la plantación de la semilla, o a del desarrollo interno de aquella semilla, y o a exteriorización de aquello mismo que llevamos dentro. De manera que en la cadena de errores, si bien en nuestro interior tenemos que corregirlos antes de que estos errores se manifiesten en el exterior, también los errores que vemos en el exterior tenemos que corregirlos, porque naturalmente será corregir la sociedad de algo, ¿no?, que era injusto. Es decir, la injusticia, si nosotros la sufrimos, tenemos también que eliminarla como si no la sufrimos. Es decir, cuando la injusticia aparece y no nos concierne, tenemos que intervenir para que aquella injusticia no desaparezca. Ahora bien, en la medida de intervención, tenemos que procurar que la injusticia no sea mayor. Porque siempre es el problema de la justicia, en fin, de la que se practica en los tribunales, donde vemos un individuo que ha hecho unas pocas cosas, ¿no?, y dice, bueno, pues este 12 años, ¿no? Y caray, 12 años, ¿no? Pues en fin, por lo que ha hecho realmente notado es la medida que se han tomado. Es decir, que lo que le hacen a aquel es mucho peor, ¿no? O el individuo vemos en las peleas callejeras o en las rencillas que hay en todas partes, ¿no?, que el individuo que quiere vengarse siempre se venga mucho más de lo que él ha recibido. Es decir, había aquello que decía el secretario de Estado americano, aquel de la respuesta graduada, que finalmente no era una respuesta graduada, ni era nada lo que hacía, sino era una venganza simplemente y tal, ¿no? Pero esa respuesta graduada tenemos que saber no sobrepasar la norma. Es decir, responder a una injusticia de manera que no se haga una injusticia mayor, sino que ver la forma de corregir aquello sin dañar ni a la persona ni a la institución, ¿no? Pero se tiene que hacer, es decir, tenemos el deber de intervenir. Sí, muchas veces se ha hablado pues, que si le hacen cualquier cosa, se refiere pues, que aquello está dentro de nosotros, bien, que no se reaccione de una forma violenta, pero que debe de corregirse. Pero sin violencia, siempre sin violencia. Y pensando pues, que en realidad algo pasa en nosotros, tomar conciencia de aquello, pero inventarlo. El tiempo que se mienta o después se mienta de dentro. Porque si siempre esperamos, pues esta es una cosa que lo tengo dentro de mí y vaya pasando todo, no, nunca correceríamos nada. No, se tiene que corregir. Claro, cuando hayamos llegado a ser cristianos, ¿no?, dentro de las normas del cristianismo, y esto en esta próxima lección del sermón de la montaña, que es la última, y es la que trata precisamente de este problema, entonces ya no nos ocurrirá nada violento. La violencia habrá desaparecido de nosotros y habrá desaparecido del mundo, o sea que ya no estaremos metidos en situaciones violentas, ni las situaciones violentas nos impresionarán. Entonces habremos llegado al cielo de las ocas, ¿no?, que hay en ese juego de la oca, ¿eh?, que hay ese lugar donde se está a salvo ya de todo. Pero mientras estemos en el camino, es evidente que tenemos que intervenir para corregir. O sea que tenemos que ser muy conscientes del camino, de que estamos en el camino para llegar hacia una perfección que todavía no hemos alcanzado y que difícilmente han alcanzado las gentes. Y entonces, en ese camino de la perfección, tenemos que comportarnos según unas normas que no son las mismas de cuando ya estemos dentro de esa perfección, y entonces ya no tendremos que intervenir. Bueno, ahora si queréis. Son esas edificaciones que nos dicen los genios, que en realidad tengo que edificar no en la piedra, en la que estamos edificando día a día. Lo que hoy es, sirve, que es en el presente, sirve para mañana, no servirá ya. Esto es, son normas que no son fijas, son normas, ¿no?, que durante el tiempo que estemos en un determinado estado de espíritu hay una norma, y aquello, es decir, lo que tenemos que tratar de saber nosotros, cada uno individualmente, quiero decir, en qué nivel se encuentra y cuáles son las normas que operan en ese nivel, para no aplicar normas que corresponden a un nivel superior o a un nivel inferior, porque tan nefasto sería lo uno como lo otro. Es decir, en el comportamiento tenemos que ser naturales, y lo que hagamos tiene que salir de nuestra propia naturaleza, no comportarnos en función de una enseñanza sublime, de unos postulados que se encuentran más allá de nuestro alcance, cuando realmente no estamos a ese nivel en el cual, es decir, es la tierra en que pisamos, aquello tenemos que descubrir, esa norma, lo que actúa de una forma natural allí donde nos encontramos, y aplicarlo. O sea, no puede ser utópica la enseñanza y decir, bueno, yo no hago bien esto porque no he hecho aquello, no he hecho gordo, no he hecho tal, toda una serie de normas que aquí estamos enunciando, y decir, yo no lo estoy haciendo porque me ha escapado, no he actuado así, y entonces tener la culpabilidad, sentirse culpable, ¿no?, por aquello que no se ha hecho. La culpabilidad es algo que tiene que desterrarse de nosotros mismos. No podemos sentirnos culpables por lo que hemos hecho. Tenemos que juzgarnos en función del porvenir que hay en nosotros, y no del pasado. El pasado tenemos que perdonárnoslo constantemente para que este pasado no nos ate, no siga nuestros talones, ¿no?, y no nos pille. Tener confianza en sí mismo, ¿no? Confianza, sí, hacia el porvenir, de manera una confianza y un amor en sí mismo, de modo que estamos hablando del amor, y claro, el amor es principalmente, o primero es el amor de sí mismo. Un amor bien entendido, que no sea un amor exagerado de sí mismo, que entonces da lugar a un amor propio desplazado. Entonces es de una vanidad, ¿no?, el individuo, y claro, siempre encuentra que los demás no lo estiman de la manera que os estiman. Entonces toda la sociedad pues es culpable de no estimarlo a él de la manera que él se estima. Ya la frase dice, la caridad empieza por uno mismo, ¿no? Caridad empieza por uno mismo, de modo que sentir caridad por uno mismo no es perdonarnos nuestros propios errores y decir, bueno, esto ya está, y procurar, claro, en el futuro, comportarse de una forma natural. Porque si nos pasamos la vida pues pensando lo mal que hemos hecho, entonces no aguantamos nada, siempre damos más vida que el mal. Sin embargo, decir, bueno, esto fue, no tiene más remedio que yo cambiar, cambiando esto lo líquido, nada más que eso. cambiando forma de comportarme, cambiando, en fin, y si se ha hecho el daño a esa persona, pues para no dejarlo. Entonces, yo aquello lo liquido, en mí ya no está, he tomado conciencia de esto y ya no se repite. Entonces es así, ¿no? ¿La actividad negativa de uno mismo radicalmente se puede cortar? ¿Usted cree que es, eso es posible, para ir, o sea, eliminarlo? Bueno, es evidente que es posible. Sí, pero puede ser positivo porque a veces se crean traumas esas personas por querer pasar bueno, a una... Lo que no se puede hacer es transportar una actividad negativa a otro terreno. Es decir, eso ocurre muy a menudo, ¿no? De hombre que dice, bueno, yo he vencido en el dominio, no sé, de no comer carne, por ejemplo, ¿no? Si era una de las cosas, está metido en un ambiente de vegetarianos, que lo están diciendo, pero hombre, tú todavía comiendo carne y tal, y guau, pues dice, bueno, me retiro de aquí. O de la sexualidad, pongamos por caso, ¿no? O de beber vino, de cualquier cosa, ¿no? Que se retira de un ambiente, pero luego descargue aquello que no ha conseguido sublimar realmente, o descarga en otro sector. Aparecen en los sentimientos negativos, o la vanidad es una de las manifestaciones que más tienen precisamente la gente que ha superado un defecto, pero que lo ha superado para transportarlo a otro campo. Entonces aparece el orgullo, o la vanidad, ¿no? O la crueldad puede aparecer, es decir, puede aparecer una serie de manifestaciones que es precisamente, ¿no?, porque ha llevado a otro terreno aquello que tenía que salir por ahí. De forma, a dar de comer algo, digamos, algo negativo, seguir, no hacerlo dando una justificación, pero teniendo un poco conciencia que aquí... Bueno, mientras seamos negativos, es evidente, ¿no?, que tenemos que alimentar esa personalidad negativa porque está en nosotros. De forma que eso es una de las instrucciones que dan los maestros de hacerlo conscientemente. Es decir, ¿no?, si dices, bueno, que es lo que se llama dar de comer a los perros. En los perros, que es ese mundo inferior, os llamaban a los luciferianos en la terminología cabalística, y aparece en Jesús, en el Sermón de la Montaña, ¿no?, cuando dice, no deis las perlas a los perros y a los cerdos, que son esos habitantes del mundo inferior. Entonces, si no podemos superar aquello inferior que llevamos en nosotros, sin que se descargue en otro sector de nuestra personalidad, es mejor realizarlo conscientemente en un momento determinado. Y entonces uno dice, voy a dar de comer a los perros, porque si no das de comer a esos perros, y esos perros están en ti, entonces irán a comer lo sublime que das a lo espiritual que llevas en tu interior. Es decir, comerán juntos, por así decirlo, el diablo y los ángeles. Estarán todos en el mismo plato, y allí naturalmente se comerán lo sublime. O sea, eso en términos concretos significará que esa sublimidad irá adquiriendo formas bajas, formas inferiores, formas para favorecer, ¿no?, a otras gentes, es decir, o a espiritualidad femenina, de las vírgenes, a las que se pide, y generalmente siempre aparece una virgen cuando hay un milagro, ¿no?, que le toca la lotería a uno, o que, en fin, de orden material. Y naturalmente todo esto, si en principio es muy bueno por la parte material, lo que llevamos dentro de nosotros mismos, pero buscar, ¿no?, el placer material, pues es una espiritualidad falsa, la espiritualidad de la cual tenemos que huir. Y entonces, cuando no damos de comer a las tendencias inferiores, sabiendo, ¿no?, que están en nosotros y no pudiendo eliminarlas, pues entonces se mezcla lo superior con lo inferior. Y entonces hay esas cosas que se empiezan a pedir una serie de bienes arbitrariamente, o para cambiar la vida de las personas, para ayudar a uno que está haciendo un examen, ¿no?, en perjuicio de otro, porque claro, si creas una forma mental para ayudar a uno que está pasando unos exámenes y que apruebe, o para debilitar el juicio de lo que está juzgando, entonces perjudicas al individuo que se hubiese llevado el premio, el título, si no hubiese intervenido aquella acción espiritual tuya, ¿no? De manera que claro, estás creando una dificultad a uno queriendo ayudar a otro. De manera que hay una forma sublime, que es la de ayudar, que te impulsa todo aquello, pero claro, el individuo que realiza todo aquello no es el ángel, es el luciferiano de turno, que se encuentra aquí y que trabaja con el desorden, porque estás creando desorden en realidad, porque perturbas naturalmente la acción natural que hubiese tenido lugar si tú no hubieses intervenido. O sea que la intervención espiritual es muy difícil, ¿no? En fin, muy difícil. Hay que hacerlo de acuerdo con su naturaleza, porque si no, no, pues se perturba. Perturba ese orden natural de las cosas, y naturalmente esa perturbación te la encontrarás interiorizada en ti en la próxima vida. Y esa interiorización significará que en tu cuerpo no funcionarán como tienen que funcionar la relación de los órganos. O sea, aparecerá la enfermedad de alguna manera. En el hogar, ¿la casa qué significado tiene? La casa donde uno vive. El hogar, ¿qué significado? Bueno, son las raíces, el hogar es el cuartel general, tendría que serlo, el cuartel general a partir del cual el individuo realizaba su plan. Tendría que sentirse libre. Por eso las casas que tenemos que fabricar nosotros cuando construyamos una ciudad, y aquí el primer paso es construir una comunidad en la que podamos residir los finales de semana o irse a vivir los que quieran vivir, ¿no? Pero el paso siguiente, que se realizará cuando sea, tal vez en otra generación, tal vez nosotros mismos, es crear una ciudad donde las casas sean precisamente, en fin, casas donde cada uno tenga su aposento, tenga su cuarto, ¿no?, para vivir en él de una forma independiente de los demás, y que cada uno, cada miembro de la familia, pueda realizar su plan en la casa donde viva, que le sirva de cuartel general para decir, ¿no?, el que quiera oír música, el que quiera poner pinturas determinadas en las paredes, que cada una pueda montárselo según su idiosincrasia, que pueda recibir a su círculo, a sus amigos, es decir, que pueda vivir en una habitación integralmente sin necesidad de ir a la habitación de todos, que tiene que existir naturalmente esa habitación para cuando la familia se reúnen todos los elementos. Pero una familia en la que hay muchos hijos, pues claro, si todos tienen que convivir allí, ¿no?, unos están hablando, los otros ven la televisión, entonces se molestan unos a otros. De forma que tenemos que realizar esas casas a la imagen del árbol cabalístico, donde haya una primera habitación, la correspondiente a Keter, que sea el templo. Es decir, que cada casa tenga su templo, como en las casas antiguas, las casas señoriales, donde pueda ir a dialogar con Dios, es decir, con el ego, con el yo que lleva dentro, con lo superior. Y que allí se descalce, se quite todo el polvo, ¿no?, que lleva, ¿no?, en su vestidura mundana, y pueda entrar allí vestido de otra forma, con un vestido especial, para dialogar con lo más alto que tiene uno mismo. De manera que esto tendría que ser lo primero, lo primordial, lo esencial. Y luego ir organizando todas las demás habitaciones a la manera del árbol cabalístico. O sea, la de Yesod, que es la que rige el estómago, aquello es la cocina. La cocina es Yesod, ¿no? De manera que, y después las habitaciones, pues tienen que ser las que van en torno a las séfiras inferiores. O la biblioteca sería el Hot, o sea, Mercurio, una habitación no para leer, para estudiar, para aprender. Y luego una habitación, una sala de estar, con esos pianos que había antes, para buscar las armonías, que sería lo que correspondería a Venus. Y así pues yo organizando, ¿no?, cada una de todas esas habitaciones, ¿no?, para poder vivir, y que hubiera tantas habitaciones alrededor de Malkuth, que es la tierra, es la habitación donde se duerme, según miembros hay en la familia. De forma que esto sería lo ideal y es la arquitectura que tenemos que promocionar. Sería un poco como debe existir ya en estos mundos superiores organizados, donde tendremos que ser nosotros en su día, aunque formemos todos juntos un sistema solar, pero cada cual tendremos nuestra idiosincrasia. Este yo que hemos adquirido, este yo soy, seguiremos teniendo. Entonces, a pesar de que estemos todos juntos, seremos cada uno de nosotros y en un momento nos encontramos. Aunque todos juntos tenemos a un mismo estado de conciencia que aún tenemos que llegar. A la primera, porque es que hay en ese sistema solar, que sea de Jesús, por ejemplo, en nuestro caso, llegar a que el grado concepto, cada cual tiene sus tendencias. Entonces, naturalmente, la individualidad no se pierde nunca, es lo que hemos dicho muchas veces, de forma que cuando hagamos un trabajo colectivo y que todo el funcionamiento o la dinámica de nuestro organismo será de darnos a este trabajo, y de ser un complemento de este trabajo, como ocurre en los mundos de arriba. Sin embargo, la individualidad no la perderemos jamás. De manera que siempre seremos un ego, un ego propio, ¿no?, con un modo de ser no personal que se da. Y precisamente la virtud de todo esto es la voluntad de darse a los demás. Si no fuéramos algo individual, independiente, no daríamos, ya nos encontraríamos integrados en un sistema Y después, naturalmente, seríamos átomos. Los átomos que forman esta mesa no se dan para formar una mesa. Están dentro de una mecánica que está organizada de esta forma y, naturalmente, no hay ninguna uno que haga el acto de desprendimiento de dar para ser algo en el conjunto. Para dar no hay que ser algo en particular. O si no, claro, pues... Este individuo ha trasladado el trabajo que ha hecho Yahvé o Jehová o como llamamos Espíritu Santo, y el trabajo que ha hecho nosotros. Es de individualizarnos. Es decir, si yo soy, hemos creado un ego, hemos hecho egoístas, pero ahora hemos podido marchar sin dejar de ser yo soy. Esto a la unidad que ha venido a traer Cristo. Esto es, y por eso cuando lleguemos ya, ¿no?, a este punto del cristianismo en que ya no sea necesario volver, tenemos que volver, es decir, no tenemos que volver, pero volveremos para ayudar, voluntariamente para ayudar, ¿no?, a los que se encuentren a niveles más bajos. Bueno, si tenéis algo más que decir. ¿Nadie tiene nada que preguntar? ¿Me preguntará algo? ¿Joven Francisco, que sea por escrito una nota? ¿Quieres preguntar algo? Hay que dejar que se desarrolle de una forma natural, porque si no es interferir en lo natural, y claro, se pide siempre por un miembro de la familia. Bueno, una cosa es un examen, cuidado. La cosa es un examen del cual dependa un puesto, una oposición. La oposición donde están varios individuos enfrentados y tiene que ganar uno, o dos, o tres, o diez, o lo que sea. Ahora, que salga bien una cosa, que haya una asistencia de orden espiritual para algo en lo cual no se perjudica a nadie, sino al contrario, todos son beneficios, entonces sí que hay que pedir. Es decir, hay que pedir, ¿no?, cuando no puede haber un perjuicio, ¿no?, por una tercera persona. Es muy distinto aprobar una carrera a eso, a una oposición que es quitarse la valor a otra forma. Cuando hay que dejar que se verifique ya lo que tiene que ser. Lo justo, lo que lo, bueno, lo justo o no lo justo. Es el justo, que aparentemente es injusto, ¿eh? El que lo ha merecido, supongo yo, esto también, ¿no? Pero a veces, en el mundo convencional, parece que ha habido una injusticia. Que realmente, si lo miramos desde este punto convencional, era una injusticia. Pero iba a parar a una persona que dirías, esto no lo merecía. Pero realmente sería para él porque llevaría el premio que él le iba a parar. ¿No? Es así, ¿no? Así. Sí, así. Aparentemente, pues, no hay que creer. Bueno, podemos ir a cuatro, ¿eh? A la próxima, a ver. A ver, sí, la lluvia. Ha despejado la gente. Bueno, pues si no tenéis nada más que preguntar, pondremos fin a la sesión.